Espíritu de Dios. Es una chispita que te alegra el corazón. Si tú cantas, mi hermano, sentirás la bendición. Es el Espíritu Santo, mi hermano, que me está tocando. Es el Espíritu Santo, mi hermano, que me está llenando. Es el Espíritu Santo, mi hermano, que me está tocando. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Que te llene su presencia, que te sane el corazón. Todo el mundo alabe a Cristo, que quizás ofrezca unción. Así, así pasó. Así, así pasó. Así, así pasó. Así, así pasó. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Invoca su nombre.